Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, con Franco no murió el franquismo. Con Inés García Holgado. En estas conversaciones siempre compartimos con la invitada o con el invitado, para darles a conocer a quienes van a participar como oyentes de este rato de radio, algunas dudas que tuvimos antes de comenzar este programa. Y las dudas a veces se sintetizan en por dónde empezar cuando el tema es tan complejo, tan abarcativo, tan inmensamente doloroso como es el tema de hoy. Y me pareció que, siguiendo a un autor que venimos recorriendo mucho y que tomamos como guía, que en algún texto mencionó que detrás de los números están las personas de carne y hueso, esas historias de vida que forman parte de historias familiares, de historias comunitarias. Quien esto permanentemente nos lo recuerda es el inmenso Eduardo Galeano. Me parece propicio apelar a una de las frases que aparece en la web de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, que dice: detrás de los nombres tallados en una placa se esconden historias a través de las cuales se puede entender mejor la historia de España. Y con esta frase disparadora, Inés, las historias pueden ser las de los Vicente o la de Elías o la de Luis o la de Juan Romero Montesinos. Exactamente. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Inés García Holgado. Como tantas víctimas del franquismo, en realidad, nosotros con mi compañera Adriana Fernández nos hicieron sentir víctimas. No, nunca quisimos sentirnos víctimas, es decir, siempre nos sentimos muy tristes, pero recién fue una persona de Amnistía Internacional la que nos dijo: ustedes son víctimas, porque para nosotros víctimas eran ni siquiera nuestros padres, eran los que habían fallecido en aquella época. Inés García Holgado, abogada. Pero la tristeza que veíamos en nuestros padres cuando lloraban muchas veces pensando en sus padres, en sus abuelos, en los que habían dejado atrás en España cuando se habían exiliado en Argentina. Una vez hablando con gente de Amnistía Internacional, ellos nos dijeron: no, ustedes también son víctimas, ustedes los nietos también lo son. Entonces ahí es como que un poco nos empezamos a sentir víctimas. Y no sé por qué empiezo esta charla de esta forma, ¿no? No nos gusta victimizarnos, por eso siempre nos sentimos fuertes, pero a veces el llanto sale, surge. Pero siempre, antes de conocer a mi compañera con la cual creamos la Asociación por la Recuperación de la Memoria Argentina, trabajé tratando de encontrar expedientes de mis familiares a los cuales vos nombraste, como son Luis, Elías, que fueron alcaldes en la época de la República, la Segunda República Española. Ellos tuvieron una militancia en el año, comenzaron en el año 31, eran jóvenes, comenzaron en correos y telégrafos. Eran todos hermanos, eran 8 hermanos, unos fueron, siguieron el camino de Franco, otros de republicanos. En distintas partes de España se fueron dividiendo y en distintas partes de España fueron haciendo su militancia. Luis en León, Elías en Salamanca, mi abuelo Vicente en Madrid, y bueno, mi tío Juan también en Madrid. Lo que pasa que él estudió abogacía y cuando comenzó la República estuvo en Madrid, pero cuando ya vino el 36 y lo agarró el golpe de Estado, ahí bueno, cambió todo para todos y él siguió con el gobierno Valencia. Entonces luego termina en la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia. Sí, es una historia trágica porque son muchos familiares los que he perdido, los que mi padre perdió, que falleció en octubre del año pasado. Y bueno, toda esta investigación que yo hice durante más de 20 años trajo como consecuencia que a veces sintiera culpa de movilizar a mi padre. De causar llanto en mi padre en algunas ocasiones por los recuerdos. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. Se denomina franquismo al régimen autoritario español ejercido por Francisco Franco Bahamonde tras la guerra civil ocurrida entre 1936 y 1939, que se prolongó hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Las bases sustentadas por el régimen franquista fueron, entre otras, el nacionalismo español, el catolicismo, el fascismo y el anticomunismo. Las mismas sirvieron de apoyo a una dictadura militar totalitaria que se autoproclamó como democracia orgánica, en oposición a la democracia parlamentaria, al considerar el dictador que la lucha partidaria era ineficaz para el progreso del Estado. La familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Tramas. Sabes, escuchándote, uno hace una especie de armado de un rompecabezas. Y hoy, o por lo menos en este tramo de esta conversación, Inés, te propongo armar el rompecabezas a partir de frases. Partí de una que está en el inicio de una web y ahora apelo a la metáfora de Antígona de Sófocles, donde allí se plantea el derecho de enterrar a los muertos. ¿Cuánto de esto fue el motor que movilizó a quienes desde la Argentina impulsaron esta querella contra los crímenes del franquismo? Sí, obviamente. Hay más de 114.000 personas enterradas en las cunetas en España, casi todos en nuestras familias tenemos desaparecidos. Yo tengo un familiar desaparecido que no está nombrado entre todos estos que nombramos recién, que se llama Vicente, que falleció con 23 años, que está en una fosa común, suponemos que en la zona del Ebro, porque participó en el 5º regimiento del Ister, era médico, y hay 114.000 personas de las que las asociaciones memorialistas declararon a Garzón en el año 2008, cuando Garzón aceptó investigar la causa del franquismo, que luego lo sacaron en España y luego terminó como la causa Gürtel, pero en realidad todos sostenemos que fue por luchar contra el franquismo que lo sacaron a Garzón. El jurista español Baltasar Garzón Real fue juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre 1988 y 2012. Garzón tuvo a su cargo la investigación por crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. El 14 de diciembre de 2006, las y los representantes legales de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca presentaron una denuncia en ese Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se ponían de manifiesto hechos penalmente relevantes consistentes en torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones ocurridas durante el franquismo. Baltasar Garzón, mediante una resolución fechada el 16 de octubre de 2008, se declaró competente para llevar adelante las acciones judiciales conducentes a investigar las responsabilidades sobre estos hechos. Sin embargo, esta resolución se tomaba en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, que argumentó que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar este tipo de delitos. La Asociación Jueces para la Democracia también advirtió que el camino adoptado por Garzón no se encuadraba en el cauce procesal adecuado. Finalmente, el 28 de noviembre de 2008, el Pleno de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la incompetencia de Garzón en este caso por 14 votos contra 3. Bueno, la verdad que si yo me desvío en esta entrevista, por favor, vos volveme a la realidad, ¿no? Porque son demasiadas cosas las que suceden en esta causa y hasta Garzón. Y vale todo lo que es desocultar lo que muchas veces fue ocultado, no solamente dentro del territorio español, sino fuera del territorio español, y en el caso que nos compete más directamente, en muchos de los medios hegemónicos. Por eso está bueno conocer de primera mano, en primera persona, a través de tu relato, todo esto que nos estás compartiendo, Inés. Bueno, muchísimas gracias por dejarme hablar y compartir todo esto. Para que caiga Garzón, quiere decir que esto está muy enquistado, pero no solamente en España, sino nosotros sostenemos que en el mundo, que hay una casta diplomática también, porque hubo en Ginebra estaba una constitución con la bandera monárquica, la bandera franquista con el águila franquista, que la tuvieron que sacar a pedido de un grupo de republicanos, y no hace muchos años, habrá sido en el 2004, y eso estaba en Ginebra. O sea, eso demuestra que hay una casta diplomática, y el Tribunal Europeo se pasó rechazando de exhumaciones en España. Tribunal Europeo estamos hablando. ¿Por qué? Porque decía que era muy antiguo, que eran delitos muy antiguos. Entonces acepta abrir fosas de Ruanda y de otros países, pero no de España. Entonces estamos en un problema sumamente serio. ¿Por qué Franco estuvo 40 años? Churchill dijo, si total ya se reunieron en final de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron, y me voy a la Segunda Guerra Mundial, se reunieron el ruso, que fue Stalin. Uh-huh. La reunión, ¿te acuerdas de la reunión que fue cuando acabó la guerra mundial, que se reunió Churchill, Eisenhower y creo que fue los Stalin? Acuerdos de Yalta y Potsdam. Sí, los tres sentaditos, uh-huh. Está la foto, y hablaron de Franco, y Stalin quería intervenir. Churchill dijo no va a durar nada, creo. Eisenhower dijo lo mismo. Stalin quería intervenir. Y ya va a caer, dijeron ellos. Y duró 40 años. Francisco Franco Bahamonde fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante los primeros años del régimen autoritario, se produjo una fuerte represión a la que se sumó el exilio de centenares de miles de españoles y españolas al extranjero. ¿Sabes lo que ocurre cuando te escucho, Inés? Y continuando con esta línea de algunas frases que acá tengo apuntadas, vos decís, Franco, la dictadura de Franco, el franquismo, duró 40 años, pero recorriendo distintos testimonios, ya sea audiovisuales, escritos, alguien mencionó, y esto también lo quiero compartir contigo, que con Franco no murió el franquismo. Claro. Y seguramente esa estela, ese aura, hasta entrado el siglo XXI, a este tramo del siglo XXI, todavía tiene sus coletazos, todavía tiene sus presencias. En las querellas argentinas, ¿cómo estarían materializadas estas estelas, estas consecuencias de que con Franco no murió el franquismo? Por supuesto, no murió. Tenemos denuncias, tenemos las denuncias de los lo último que tenemos es la denuncia muy, muy interesante. Y lo digo interesante por lo grave, ¿cierto? No es la palabra quizás, que es de los republicanos españoles que estuvieron en los campos de concentración judíos, Mauthausen, Gusen, y ahora se ha descubierto, que eso yo lo he leído en una revista inglesa, que lo vamos a investigar, no lo vamos a dejar así. En una isla inglesa hay un campo de concentración donde hubo republicanos españoles. Todavía no se sabe mucho, pero están los ingleses que lo quieren ocultar porque no les gusta nada. Pero Hitler estuvo en una isla inglesa cercana a Inglaterra, entre Francia e Inglaterra, con republicanos españoles presos, esclavos. Pero bueno, volviendo, las denuncias están de familiares que estuvieron en esos campos, Gusen y Mauthausen, los tenemos en la querella argentina. Y vemos que la jueza sigue actuando porque está, la idea es que va a tomar declaración a Martín Villa por todo lo que los asesinatos que ha cometido como ministro sindical y también ministro también junto con Fraga, digamos, o sea, de seguridad, digamos. Así que bueno, eso es que en plena cuarentena la jueza está actuando, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que ella es posible que tome otras medidas. Nosotros la vimos siempre como muy interesada en esta causa. De nuevo con vosotros, solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Hoy también se acaba Solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos. Ya no tenemos papá. Qué cosas, ¿eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. No soy político ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. Vamos por nosotros. Muy contento. Hablaste de María Servini de Cubría, ¿verdad? Sí, María Servini de Cubría. Sí, luego vamos a retomar lo de María Servini de Cubría, sí, en este tramo. Pero ya que mencionás a abogados, distintos juristas que tuvieron desde allá lejos, pareciera, pero no hace tanto tiempo, intervención tan fuerte. Antes hablaste del juez Baltasar Garzón. Sí. A lo mejor para el público argentino la figura de Garzón la tenemos muy visiblemente representada, pero a lo mejor para el público argentino o para un sector del mismo, hay un abogado que tuvo una presencia muy fuerte, muy fundamental, promoviendo las causas de los querellantes argentinos. Carlos Slepoy. De él, hoy se dice que se pueden construir perfiles, retratos. Si lo tuvieras que recordar desde, más allá de las acciones que llevó adelante, desde cómo era, cómo se apasionó con esta causa, ¿y qué dejó? Ya que antes dejábamos traslucir que el franquismo dejó estelas, pero a lo mejor también Carlos dejó en este presente también su marca, también su sello. Bueno, Carlos Slepoy, gran amigo. Yo lo conocí en el 2010, el 14 de abril, cuando se presentó la querella. Siempre le dije, soy tu última amiga, porque Carlos es el, como dice la canción, de un millón de amigos. Inés García Holgado, vicepresidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en la Argentina. Siempre alegre, energía a todos. Esta causa, el motor de la causa contra el franquismo fue Carlos Slepoy, así como fue que luchó contra la dictadura militar argentina, Carlos Slepoy, fue el primero que sacó en Página 12 en marzo del 2010 la posibilidad de hacer un juicio por el principio de justicia universal por las víctimas del franquismo, y fue el que redactó los hechos de mis familiares. Los hechos le decimos a todo el relato de las víctimas, ¿no es cierto?, que se presentan en una querella. Él redactó mis hechos, los de mis familiares. Yo le tuve siempre adoración. Es una persona, aunque no esté con nosotros, entrañable. Cuando bajábamos los brazos, él siempre nos hacía reír, subir el ánimo. A pesar de sus problemas físicos, siempre sonriendo. Él fue el motor y su partida nos dejó, bueno, nos dejó que tenemos que seguir por él. No podemos bajar los brazos. Siempre lo vamos a tener con nosotros. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Hoy entra más. Con Franco no murió el franquismo. Con Inés García Holgado. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Siento que tras la noche ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.